A ver, ahí está toda la información. Versículo 58. Estaban los vecinos y los parientes. ¿Y cómo estaban? ¿Cuál era su estado de ánimo? Estaban felices. Era una fiesta. Era la fiesta de la circuncisión de Juan. Haga de cuenta, usted ha visto cuando celebran una fiesta, cuando, por ejemplo, un bautizo, cuando uno se regocija porque alguien recibió al Señor y toda la iglesia se regocija, ¿no? Con un sacramento, ¿no? Así es cuando nos reunimos acá y partimos el pan y el vino, es una fiesta para el Señor y regocijo. Asimismo, en este sacramento de la circuncisión, el pueblo se estaba regocijando por el nacimiento de Juan. Y más que eso, ¿sí? Se estaba regocijando por algo más increíble todavía. Imagínate, una mujer anciana estaba dando a luz un hijo. Es bastante regocijo, ¿no? Mayor aún todavía. Y además de eso, no solamente era anciana, sino que era estéril, ¿no? Mayor el regocijo. Entonces, ¿qué notan allí las personas? ¿Qué están notando? Según el versículo 66. A lo último, ¿qué dice? Y la mano del Señor estaba con él. Dice que todos los vecinos desde el 65 se llenaron de temor y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. O sea, como que se regó la noticia. Dios está haciendo algo. Había expectación. ¿Qué va a pasar con este niño? Es raro lo que está pasando. ¿Por qué? Hijo de una mujer estéril. ¿Sí? El papá quedó mudo cuando escuchó la voz del ángel y ahora no hablaba. Y cuando lo circuncidan, él comienza a hablar y a profetizar. Increíble todo lo que está sucediendo en este lugar. Así es que están sucediendo cosas que no son habituales. Y comienza a profetizar Zacarías y aquí se rompe el silencio. ¿Cuántos años de silencio hubo en Israel? ¿Recuerda? 400 años, donde Dios ya no hablaba más, no habló más con Israel por medio de profetas. Y aquí se rompe el silencio. ¿Sí? ¿Cómo se rompe el silencio? Con la profecía de Zacarías. Dios de nuevo está profetizando más cosas inusuales, ¿no? Entonces también vemos que todas las palabras que el ángel habló a Zacarías se están cumpliendo. ¿Lo notan? Hace algunas semanas habíamos visto lo que el ángel habló a Zacarías. Vamos al versículo 13. Dice que el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué estaba sucediendo? Había nacido el niño y le habían puesto por nombre Juan. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más decía el 14? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea que Dios también está profetizando el gozo que estaba pasando aquí en medio de esta gran fiesta. ¿Ok? No solamente el gozo de la casa de Zacarías y su mujer, sino también de los vecinos, de la región de Judea. Todos estaban hablando de este acontecimiento. Así es que se cumplió la profecía. Todos estaban alegres. Dice, porque será llamado, ¿qué? Un hombre grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y termina el texto diciendo que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día que se manifestó a Israel. Así que también se cumplió la profecía en ese sentido. Dios había apartado a este hombre del resto, ¿sí?, para tratar con él. Y dice que él irá adelante, el espíritu irá adelante de él con el poder de Elías. Este hombre tenía el mismo llamado de Elías, ¿no? Recuerda que Elías era un hombre rarísimo que se vestía de pieles, por allá vivía en el desierto, ¿sí?, apartado totalmente de Israel. No se sabe si pues realmente Juan el Bautista no es que haya hecho un voto de Nazareno, porque el voto de Nazareno en cierta medida es distinto. Los votos de Nazareno, ¿se acuerdan de Sansón que hizo voto de Nazareno? Se dejó crecer el pelo. No era un voto de Nazareno, sino que era un voto especial que Dios le había dado a él, o sea, como una tarea especial que Dios le había dado. Lo había apartado, ¿sí?, y tenía que apartarse y comer distinto al resto, vestir distinto al resto, era un hombre distinto, ¿no? Y venía con el poder del Espíritu Santo. Y desde el vientre había sido regenerado. O sea, había sido escogido del vientre de su madre. Dios le había dado un corazón nuevo desde el vientre. ¿Recuerdan cuando Cristo vino? Él saltó de alegría porque estaba su maestro allí, ¿no? Y fíjate que aún la Escritura dice que del vientre, desde la matriz de las mujeres, los niños son impíos, ¿no? Entonces, desde el vientre son impíos. Y aquí se necesitó un milagro para que Juan fuera regenerado y nacido de nuevo. Desde el vientre, entonces, Juan no solamente nació, sino que ya había nacido de nuevo desde el vientre. ¿Ok? También, mis amados hermanos, vemos entonces en todos estos acontecimientos, según la introducción de nuestro texto, que Dios es el Dios de la historia. ¿Lo notan? Dios habla y las cosas, ¿qué hace? Suceden. ¿Será que hay impedimento para que algo que Dios ha decretado no suceda? No hay ningún impedimento. Todo lo que Dios ha decretado sucede. Dios es un Dios que ha ordenado todas las cosas según los designios de su voluntad. Y las cosas que Él ha ordenado son inalterables. No hay posibilidad alguna de que las cosas que Dios ha predicho y ha profetizado cambien. O sea, ni un ápice cambia. Y todo lo que vamos a leer de aquí en adelante en los evangelios, vamos a ver esto. Cristo cuando nació, fíjate que tenía que nacer en Belén, ¿no? Tenía que después ir al desierto. Tenía que luego ir, después de ir al desierto en Egipto, dice, de Egipto llamé a mi hijo, y después tenía que vivir en Jerusalén, porque ve Nazaret, porque será llamado Nazareno. Todas las profecías acerca de Cristo se cumplieron. Todo lo que el ángel había dicho a Zacarías se cumplió. Ahora, Dios entonces es un Dios que controla todas las cosas de la historia. Él las ha decretado y providencialmente hacen que las cosas sucedan. Y aquí tenemos otro misterio. Ya hemos visto varios, ¿no? Uno de los misterios vimos que Dios es tres personas y un solo Dios verdadero. Otro de los misterios en la encarnación de Cristo, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Y aquí vemos otro misterio. Dios lo controla todo, todo lo que Dios ha decretado va a suceder, pero el hombre es responsable. Dios no coarta la voluntad de los hombres para que se cumplan sus designios. Los hombres libremente hacen lo que Dios ha decretado. Entonces, el hombre es libre y Dios es soberano. ¿Cómo cabe esto en nuestra cabeza? Es igual que la Trinidad, ¿sí? Es igual que la naturaleza de Cristo. Dios, mis hermanos, es completamente soberano. De tal forma que Él no es ni autor del pecado, ¿sí? Ni coarta la libre voluntad de los hombres. Y usted lo lee en toda la Escritura. Dios decide que un rey invada a Israel y lo decide así, ¿sí? Y este rey va libremente a hacerlo sin saber que ha sido la voluntad de Dios y el decreto de Dios. Esto sucede en toda la Escritura. Dios decreta todo y los hombres ejecutan sus decretos libremente. Dos cosas que siempre van de la mano: la libertad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Ok? Porque muchas personas piensan, ¿no? Porque Dios es soberano, entonces que me salve cuando Él quiera. Pero Dios ha decidido también en su soberanía que el hombre se arrepienta de sus pecados y crea al Evangelio. Por eso, la libertad del hombre, la libertad del hombre y la soberanía de Dios siempre van juntas. Dios es soberano, salva a quien quiere, pero la persona sí, libremente viene a Cristo y lo recibe como su Señor y su Salvador. Aquí tenemos entonces otro misterio de nuestra fe. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí en Lucas. Todas las cosas Dios las estaba procurando, ¿sí? Para su gloria. Todo estaba sucediendo. Todo lo que el ángel dijo, sucedió. Imagínate cómo Dios va a predecir que alguien se alegra. ¿Porque lo preveyó desde el principio? No, lo decretó. Va a haber alegría en el nacimiento de Juan. Y la gente libremente se alegró porque es que eran cosas que les parecían totalmente increíbles. Y hay algo aquí muy increíble, mi hermana, y quiero que me acompañe a Proverbios 11:10. Proverbios 11:10, ahí coloqué una señal en Lucas. ¿Qué dice Proverbios 11:10? En el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos aparecen, hay fiesta. Perecen, hay fiesta. Bueno, hay dos tipos de alegría en Proverbios, ¿ok? Igual que había en Lucas. ¿En Lucas qué tipo de alegría era? ¿Por qué se estaba alegrando la gente? Por el bien de los justos. Pero también hay otro tipo de alegría, y es por la muerte de los impíos. Cuando un impío muere, la gente, ¡ah, qué descanso! ¡Por fin se fue! ¿Sí? Este marido que tengo, ¡uy, por fin se lo llevó el Señor! ¡Gracias, Señor! Y se alegra el pueblo, se alegra. Sí, estos papás que me diste, Señor, hay gente terrible que uno quisiera que Dios la despachara, ¿cierto? Y el pueblo se alegra porque realmente un impío es terrible para un pueblo. Y lo estamos viendo hoy en día. Pero dice que con el bien de los justos, cuando los justos hayan misericordia y están vivos, ¿qué pasa? La ciudad se alegra. ¿Y cuánta alegría había en Israel con esta familia de gente justa? La palabra de Dios Vamos ahora a ver, por ejemplo, en Romanos, para determinar quién es alguien justo y quién es alguien impío. ¿Sí? Romanos 1, versículo 18. Vamos a ver de qué es lo que está hablando aquí, porque dice que esta familia era gente justa. ¿Recuerdan? Era un hombre justo delante de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios se revela contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a ver entonces, ¿quién es alguien injusto y quién es alguien impío? Allí mismo en Romanos define quién es alguien injusto y alguien impío. Versículo 28, ¿qué dice? Y como ellos... 1.28, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hicieron esas personas impías e injustas para merecer este título de impiedad, de impíos? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mis amados hermanos, cuando vemos la familia de Zacarías y la respuesta que ellos dan a las personas que están con ellos, ¿recuerdan? ¿Qué decían las personas? ¿Se llamará por nombre qué? Zacarías. Y los dos que respondieron, ¿cómo se pusieron de acuerdo? No, será su nombre Juan. Y toda la profecía de Zacarías, lo vamos a ver ahora, nos hablan de una familia de gente justa. ¿En qué sentido? En que en todas las cosas tenían en cuenta a Dios. El impío no tiene en cuenta a Dios en sus caminos. Y por eso Dios los ha entregado a una mente reprobada. Qué contraste, ¿no? Entre una familia de impíos y una familia de creyentes. La familia de creyentes siempre toma en cuenta a Dios. Los hijos suyos, o sea, el Juan, el que iban a ser, era lo de menos. Zacarías no se alegraba tanto por el hijo como por la misericordia de Dios para con ellos. ¿Qué alegría había en Zacarías? No solamente por haber nacido su hijo, pues obviamente un hombre se alegrará por el nacimiento de su hijo, pero más que nada, Zacarías tenía su mirada puesta ¿en quién? En Dios. Fíjate lo que dice Zacarías acerca de su niño. ¿Qué le profetizó a este hijo? Era su hijo. Y fíjate lo que él deseaba para él. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Qué malos deseos tenía Zacarías para este niño. ¿Saben qué significaba ser profeta del Altísimo? Que lo mataran. ¿Cómo murió Juan? Decapitado. Cuando un hijo tuyo nace, ¿sí? Lo natural de alguien justo es que este hijo sirva para los propósitos de Dios. Y por eso me alegro. ¿Ves? ¿Por qué se alegraba Zacarías por este niño? Tú, niño, serás profeta del Altísimo. No me importa si te matan, pero que tú des gloria a Dios. ¿Sí? Qué bueno que estuvimos con un hombre justo en esos días que es padre y nos contaba de la manera en que oraba por su hijo, ¿no? Por sus hijos. Él le decía a sus hijos, si ustedes se desvían, yo le estoy orando al Señor para que los mate. ¿Sí? Yo no quiero que ustedes deshonren nunca a Dios. Y él desde chiquito los ha criado con todo amor y amonestación del Señor. La relación que ha tenido él con sus hijas y con su hijo, ¿sí?, ha sido una relación en el Señor. No ha sido una relación como los padres de hoy en día, ¿no? Que no es en el Señor. O sea, ¿para qué crió a su hijo? Para que temiera y sirviera a Dios. Es su único propósito, así él muera, ¿sí? Y si no glorifica a Dios, él está orando que Dios te mate. No quiero que blasfemes el nombre de nuestro Señor. ¿Es el deseo tuyo para tus hijos? ¿O los entregas para que los eduquen otros? ¿O los entregas a la televisión para que los eduque? ¿O les dejas hacer todas sus impiedades y no les reprendes? Arrepiéntete. Esto es una familia de gente justa que toman en cuenta a Dios aún en su vida íntima. Tomar en cuenta a Dios no es venir a un culto cada domingo. Tomar en cuenta a Dios es que en cada aspecto de mi vida Dios sea primero. Que todo yo lo haga, todo lo que haga en mi vida, ¿sí?, sea que coma, sea que beba, lo haga para la gloria de Dios. Tomando en cuenta a Dios, que en mi intimidad sepa que Dios está conmigo. Hay algo que les quiero preguntar en su vida íntima, cuando están en su casa, ¿sí? ¿Podría Jesús vivir con ustedes? Imagínate a Jesús viviendo con ustedes. ¿Sí? Él te va a decir qué hacer para su gloria, ¿no? Él no te va a dejar hacer lo que te dé la gana. Físicamente, si Jesús estuviera allí, entonces te dice al joven, hoy no sales de aquí. ¿Sí? Te quedas en la casa, no vas a ver televisión, vas a estudiar, vamos a leer las escrituras juntos, vamos a memorizar versículos bíblicos, vamos a glorificar a Dios, vamos a aprender quién es el Señor. ¿Sí? No te vas a divertir como tú quieras. Nada de esos aparaticos y juguetos de ahora, sino vamos a divertirnos de una manera saludable que glorifique a Dios. ¿Sí? ¿Te cansarías de ese Jesús? Hoy vas a trabajar justamente, no vas a robarle tiempo en tu empresa, ¿no? Hoy vas a tratar a tu esposa como a vaso más frágil. Ay, se portó mal conmigo, no importa, vas a amarla como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente, no importa cómo sea ella, ámala, sírvele. ¿Te aburrirás con ese Cristo? Esto es tomar en cuenta a Dios. Esto es vivir de una manera justa y santa. Así es que mis hermanos, este testimonio de esta familia dice que el pueblo se alegraba con este testimonio. Cuando Dios hace esta obra milagrosa, porque el hecho de que tú ibas teniendo en cuenta a Dios es un milagro. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5, vamos a leerlo juntos, Mateo 5, 15. Y 16. Desde el 14 dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez los impíos no te van a querer, pero los impíos se van a alegrar con una vida de alguien justo. ¿Sí? Porque el justo siempre, ¿no?, es como una madre, como dice el mundo, ¿no? Es alguien que perdona una, dos, hasta 70 veces 7, que está dispuesto siempre a dar, a ofrecer su ayuda, a ofrecer consejo, que es alguien que tú puedes ver y puedes ver allí en esa vida a Dios, porque glorifica a Dios, vive para el Señor. ¿Es así tu vida? ¿Es así nuestra vida? Esto es lo que Mateo dice. Entonces, si somos luz del mundo, la gente se va a gozar de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero cuando hay impíos, el mundo sufre. ¿Por qué estamos sufriendo hoy en día? Tanta impiedad, mis hermanos. Da tristeza. ¿Por qué hay sufrimientos en la vida de las personas? Por la impiedad. La impiedad siempre trae sufrimiento. No tener en cuenta a Dios trae sufrimiento. No dar gloria a Dios siempre va a traer sufrimiento, no felicidad. El pecado es engañoso. El pecado ofrece felicidad momentánea. Es como un caramelo, ¿sí?, con veneno por dentro. Un veneno con cubierta de caramelo. Tú lo pruebas y te parece dulce. Tú vas, fornicas y te parece dulce, ¿no? Pero después viene la amargura, ¿no? Te menosprecian. Vas como las niñas, ¿no? Ahora los jóvenes, ¿sí?, o los adultos. Cuando pecamos, siempre que elegimos pecar y no glorificar a Dios, va a haber tristeza y no va a haber gozo, ni en nuestra vida, ni en la vida de los demás. ¿Cuánto sufre una familia por un impío? ¿Sí? Alguien que no respeta en su casa, alguien que desobedece en su casa, alguien que vive en impiedad, es un sufrimiento terrible, ¿no? Si usted ha tenido que vivir con impíos, lo sabe. Hay sufrimiento. Uno desearía no estar, pero bueno, los amo. ¿Ves? Porque Cristo también nos amó cuando éramos impíos. Por eso perdonamos y tenemos paciencia. Y le rogamos a Dios paciencia. Pero es terrible la vida de un impío. Hay tristeza. ¿Ves? Pero qué alegría hay con gente justa. Con gente que toma en cuenta a Dios. Que glorifica a Dios. Y esto es increíble. Cuando en la confesión de fe, el catecismo que estamos leyendo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él. Dos cosas. Glorificar a Dios y ser felices. Y los impíos se preguntan, ¿pero cómo puede suceder esto? ¿Cómo yo puedo ser feliz glorificando a Dios y viviendo para Él? Para el impío eso no coordina. Pero nosotros sabemos que sí es real. Porque cuando obedecemos a Dios y le glorificamos y le tomamos en cuenta a Él, realmente sí hay felicidad. Hay felicidad en la casa de los justos. Dios ha determinado que su gloria esté atada, ¿sí?, al beneficio nuestro. Nosotros somos más beneficiados cuando damos gloria a Dios. Esto es increíble. Hay más gozo en nuestro corazón cuando usted vive para glorificar a Dios. ¿Sabían esto? Si no hay tristeza. Así es que todo el pueblo estaba entonces muy contento. Ahora vamos a imaginar que esta historia que estamos leyendo, pues a imaginar que lo que está sucediendo acá. En todas las montañas de Judea comenzó a regarse el cuento. Dios está haciendo algo en la casa de estos justos. Dios está obrando de maneras increíbles, sobrenaturales. Dice, y la mano del Señor estaba con él. Entonces, todo el pueblo estaba viendo que la mano del Señor estaba con esta familia, con Juan el Bautista. Y todos se preguntaban, ¿quién será? ¿Quién va a ser este niño? Así que en medio de la fiesta, de repente Zacarías recupera el habla. En medio de esta fiesta de la circuncisión, Zacarías comienza a profetizar. Y quiero enfatizar en dos cosas. Dice el versículo 67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Hay dos cosas que quiero resaltar aquí. La primera de ellas dice, fue lleno del Espíritu Santo. Muchos hoy en día confunden ser llenos del Espíritu Santo con ser bautizados por el Espíritu Santo. Pues mucho cuidado con esto. Cuando usted lee la Escritura en Hechos, vemos que muchas veces, por ejemplo, Pablo iba a predicar y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le llenó. Iba después a otra parte y dice, y fue lleno del Espíritu Santo. Y colocaron las manos sobre alguien y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. ¿Okay? Aquí estaba este hombre siendo lleno del Espíritu Santo y profetizando. La llenura del Espíritu Santo es la capacidad que Dios da para cierta tarea. En el caso de los apóstoles, para predicar el Evangelio. Así sea en otras lenguas, ¿ok? Para testimonio a los demás que no entienden nuestro lenguaje. Dios sobrenaturalmente equipaba a estas personas para hablar otras lenguas, ¿sí? A través de la llenura del Espíritu Santo, y los equipaba para la tarea de evangelizar a otras culturas. Y eso sucedió con Pablo, ¿no? Pablo hablaba más lenguas que todos, porque cada vez que Dios lo usaba, venía sobre él, el Espíritu Santo lo llenaba y él hablaba las lenguas que la gente de esa ciudad natal pudiera entender. Y él sobrenaturalmente predicaba las buenas noticias del Evangelio. ¿Vamos a entender? Esto es la llenura del Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu Santo es totalmente distinto. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con lo que leemos en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Dice Ezequiel 36, versículo 24. Dice el Señor, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué va a hacer el Señor después? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Es un bautismo. Y seréis, ¿qué? Limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué va a hacer? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, es la regeneración. Cuando alguien, ¿sí?, recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, por la fe, cree en Jesucristo y se sujeta a Él como el Señor de su vida, en ese mismo instante, Él no solamente ha recibido a Cristo, dice, vendremos con Él y haremos morada. El que a mí me recibe, ¿no?, recibe al Padre y al Espíritu. Entonces, en el momento en que tú por el Espíritu Santo le has dicho a Cristo, sé el Señor de mi vida, ¿sí?, y te humillas delante de Él y le ofreces tu vida en servicio, es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra sobrenatural en ti. En ese momento has sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces ya vemos, mis hermanos, que el bautismo del Espíritu es la regeneración. Y la llenura del Espíritu la tenemos que pedir constantemente. Yo no puedo hablar sin la llenura del Espíritu. ¿Sí? Usted no puede predicar a alguien sin la llenura del Espíritu. Tenemos que pedirla. Porque si el Espíritu Santo no nos llena, nuestras palabras van a ser como címbalo que retiñe. Van a ser insulses. Nadie te va a entender. El único que puede dar oídos para hablar, boca para hablar y oídos para escuchar es el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que pedir la llenura, la capacidad del Espíritu para predicar la palabra, para criar a nuestros hijos, para vivir para la gloria de Dios. Señor, equípanos, llénanos. Esa llenura tenemos que pedirla constantemente. La necesitamos. ¿Ok? Pero la palabra de Dios también habla aquí de profecía. Dice Zacarías, no solamente fue esta salvedad la hago porque hoy muchas iglesias piensan o piden el bautismo del Espíritu y piensan que hablar en lenguas es una manifestación de ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente en Hechos que nunca habló en lenguas, ¿sí? Y fueron regenerados, ¿sí? Y también fueron llenos del Espíritu Santo. Ser bautizado del Espíritu no necesariamente es hablar en lenguas. Cuando sucede la regeneración, el fruto no son las lenguas, sino el fruto es una vida santa. Esa gente que dice que ay, pedí las lenguas y me dio lenguas, pero vieron la vida de impiedad, pues no ha pasado nada con su vida, ¿no? No han recibido el bautismo del Espíritu. Conozco mucha gente que habla lenguas y vive en total impiedad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Y después vamos a ver lo de las lenguas, qué significa. Pero lo interesante de aquí es que Zacarías profetiza. Ahora, también hago esta salvedad porque hoy en día hay profetas, ¿no? En nuestro tiempo, mucha gente que está profetizando. Hay dos maneras de profetizar en la Escritura. Una de ellas es una proclamación de la verdad. Cuando la palabra dice, tenemos la palabra profética más segura. Cuando dice en Corintios, anhelo que ojalá todos ustedes profeticen, no está hablando de decir cosas nuevas, sino que está hablando de servir un mensaje que Dios ya ha dado. ¿Qué es esto? Es la proclamación de las verdades del Evangelio. Esto es profetizar. Lo que estoy haciendo yo hoy al escudriñar la Escritura y al servírsela a ustedes, esto es profecía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es profecía? En un sentido es transmitir, entregar un mensaje, profetizar, significa esto. Cuando damos una palabra de condenación, reprensión, precepto, amonestación, consolación, cualquier cosa que sirva para la edificación de la iglesia, cualquier palabra de Dios que sirva para la edificación del cuerpo, eso es profecía. Ese tipo de profecía todavía existe en nuestros días. Estamos profetizando cuando declaramos lo que la palabra de Dios dice y la servimos a otros. Pero también es lo que estaba sucediendo con Zacarías. Ahora, para esa profecía que es servir la palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu. Y para la otra profecía ya cesó, ¿no? El último de los profetas fue Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. Luego vinieron los apóstoles y nuestro fundamento está sobre los profetas y sobre los apóstoles. Este tipo de profecías ya cesaron. Ese tipo de profecías eran predicciones, es decir, palabra que Dios hablaba nueva, completamente nueva. Y predicciones, fíjate cómo Zacarías profetiza: tú, hijo mío, hijo del Altísimo, serás llamado, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, ¿sí? Dar conocimiento de salvación a su pueblo. También estaba diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Esto no había pasado. ¿Qué está haciendo? Dando por hecho algo futuro. Cuando Cristo fue a la cruz fue el momento de la redención nuestra, no antes. Estaba profetizando. Así que estaba haciendo algo nuevo. ¿Ok? En ese sentido, entonces, está profetizando Zacarías. Ese tipo de profecía ya no la hay hoy. El que diga que tiene palabra de Dios hoy es mentiroso. Dice que vendrán en mi nombre y profetizarán. Mis hermanos, todo lo que usted necesita saber sobre el futuro está en la Escritura. Sí. Aún en la Escritura dice que vendrán falsos profetas en mi nombre, diciendo en el 2012 se acaba el mundo, ¿no? No les creáis. Allí está el Mesías. ¡Ay, allí está mi de las sanidades que están haciendo tan increíbles! Allí está el profeta. No les creáis. Dios ha levantado un profeta y nos ha hablado hoy por medio de Cristo. ¿Sí? Si no hablan conforme a lo que está aquí, dice la palabra, no les ha amanecido y aún andan en tinieblas. Ahora voy a dividir nuestros tres siguientes puntos en dos cosas muy importantes que vemos en el pasaje. Primero, vamos a ver lo que significaba la circuncisión. Recuerden que todo se dio en un ambiente. Estaban en una fiesta, la fiesta de la circuncisión de Juan el Bautista. Vamos a ver qué significa la circuncisión. Ahora también, en segundo lugar, vamos a ver de qué manera la profecía de Zacarías se relaciona con este rito. O sea, todo lo que profetizó Zacarías está relacionado con esta fiesta que estaban celebrando por la circuncisión de Juan. Y vamos a ver, por último, ¿De qué forma, o sea, o qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? ¿No? El hecho de lo que sucedió aquí con esta profecía de Zacarías. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la circuncisión? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con Juan el Bautista? Cuando un niño de 8 días era presentado para ser circuncidado, ¿sí? Esto era en obediencia al pacto que Dios había hecho ¿con quién? Con Abraham. No es el pacto con Moisés. Muchos dicen que Moisés, ¿no?, es el pueblo de la circuncisión, de la ley. Pero no, la circuncisión tiene que ver con la gracia de Dios, ¿ok? No con la ley. Los de la circuncisión tienen que ver con la gracia de Dios. Cuando confundimos esto, es que los de la circuncisión pensaban que por ser circuncidados ya estaban, ¿no? Ya eran salvos. Ahora vamos a ver que eso no era así. Primero vamos a ver qué es la circuncisión. Primero, la circuncisión es un rito que significa una cosa muy importante y es pertenencia. Para esto vamos a leer Génesis 17, 7. Génesis 17, 7 y 11. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Y este pacto, la palabra pacto significa cortar, ¿ok? Y este corte lo hizo en el prepucio de Abraham. Este sello. Dice la palabra de Dios, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Fíjate la palabra de Dios que dice que es el pacto de quién. De Dios. De Dios. Es mi pacto. Y en Lucas dice, lo que estamos leyendo, el pasaje que estamos estudiando, dice la palabra de Dios, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Hay un pacto que está siendo recordado en el rito de la circuncisión de Juan. ¿Cuál es ese pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham. Ok. Ahora, ¿cuáles eran las promesas de este pacto? Era el pacto de Dios. Allí está. Por pacto perpetuo. ¿Para hacer qué? Tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La promesa de este pacto era: yo voy a ser a ustedes por Dios y ustedes me van a ser a mí por pueblo. ¿Ok? Para que esto sucediera, Dios tenía que redimirlos, justificarlos. ¿Ok? Este era el pacto que Dios había prometido a Abraham. El versículo 11 dice pues, para cortar este pacto, para sellar sus promesas, dice la palabra: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pues, ¿qué era la circuncisión? ¿Salvaba la circuncisión? No. ¿Qué era? Una señal. Pablo después dice que la señal fue el sello de la justificación por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una vez que Abraham creyó, después fue circuncidado para asegurar y sellar esas promesas de Dios. Abraham no solo se circuncidó él, sino que se circuncidó él con toda su casa. No solo sus hijos, sino también su siervo. Las personas que trabajaban para él. Porque él, como varón, era el representante federal de este pacto. Dios había hecho un pacto con él y los beneficiarios de este pacto, ¿sí? O sea, las promesas de este pacto también eran no solo para él, sino para su descendencia, para todos de su casa, siervos, siervas, hijos, todos debían circuncidarse porque estaban siendo beneficiados de alguna manera por el pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios había salvado a Abraham por la fe. Ahora, la familia de Abraham tenía que creer para también ser salvos. Por eso la orden de Dios, una vez que eran circuncidados los niños, ¿cuál era? Circunciden su corazón. ¿Me hago entender? Lo que tenían físicamente no les proveía salvación. Era una señal de que Dios tenía buena voluntad para con ellos y por eso eran circuncidados. ¿Me hago entender? Dios les ha declarado que si circunciden su corazón, Dios va a ser el Dios de ustedes, ¿sí? Y ustedes van a ser su pueblo para siempre. Las promesas del nuevo pacto. Estas eran las promesas para Abraham y para su descendencia. Leemos en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 38. Cuando las personas a las que le estaba predicando Pedro se compungieron de corazón y le dicen a él: ¿qué haremos para salvarnos? Pedro les dice, y esos eran los de la circuncisión, ¿no? ¿Qué les dice? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice Pedro en el 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así que, ¿qué estaba recordando Pedro aquí? Las promesas de Dios hechas a quién? A Abraham. Así que en el rito de la circuncisión, cuando un padre circuncidaba a su hijo, lo que valía no era la fe de su hijo, sino la fe de él. Él sabía que Dios había dado promesas de redención. No solo para él, sino ¿para quién? ¿Para quién son las promesas según Hechos? Para mis hijos. Es increíble ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sabían? Ustedes van a tener un hijo, ¿sí? Y el Señor les ha dado un gran y un hermoso privilegio de criar a este hijo en el Señor. Ese hijo nace en la familia de Dios. ¿Ves? Pero ese hijo no es salvo. Tenemos que entender que son impíos. Pero para él son las promesas. Dios ha decidido darle a él las promesas. Imagínate lo glorioso de Dios. Tendríamos que alegrarnos. ¿Por qué Dios no hizo que ese niño naciera en familia de un impío? Estaría sin esperanza, ¿no es cierto? Y fíjate lo que dice el versículo en Zacarías. Dice, bendito el Señor Dios de ¿quién? De Israel. Dios era Dios de un solo pueblo, de Israel. Dios había escogido solo un pueblo. Dios te escogió a ti. ¿Por qué no escogió a otros? Porque otros tienen sus hijos y los ponen para que la televisión los eduque. ¿Por qué? Dios los ha abandonado en su ira. Pero a ti te ha escogido como un pueblo especial y tu hijo tiene esperanza porque ha nacido en una familia de gente justa. Y por eso la señal del pacto. ¿Okay? Estos hijos entonces eran circuncidados en el Antiguo Testamento como señal de que Dios había jurado tener misericordia no solo de mí, sino de mi descendencia después de mí. Mis hermanos, esto no solamente es cuestión de que Abraham era cabeza federal de ese pacto, sino que apuntaba a Cristo. Cristo es la cabeza federal del nuevo pacto. La palabra dice que en Cristo estamos, fuimos circuncidados. No con una circuncisión hecha a mano, dice Efesios 2, sino con la circuncisión de Cristo que Él aplica en el corazón. Cristo es nuestra circuncisión. Cristo es la cabeza del nuevo pacto. Él, por ser cabeza federal del nuevo pacto, Él circuncida, efectivamente aplica lo que la circuncisión promete. ¿Qué prometía la circuncisión? Que Dios iba a ser nuestro Dios y nosotros íbamos a ser su pueblo. Ahora Cristo lo aplica efectivamente por su Espíritu. Él regenera el corazón y nos hace parte de la familia de Dios. Nos habilita justificándonos. Así que mis hermanos, esto significaba el bautismo, señal de pertenencia. Y esto lo ha hecho posible Jesucristo en la circuncisión que Él ha obrado en el corazón. Por eso Jesucristo es nuestra circuncisión. Y esta circuncisión que Cristo ha obrado en nuestros corazones, ahora es señalada con otro rito que no es sangriento, como el rito de la circuncisión. Este rito es el bautismo. Ahora es con agua, ¿ves? Y la agua promete lo mismo que la circuncisión prometía. En el bautismo, dice la palabra de Dios, hemos sido sepultados y muertos con Él. Es decir, hemos sido identificados con Cristo, somos su pueblo. En el bautismo también dice, fuimos circuncidados con Él. Por el bautismo, dice Efesios 2. Es decir, que el bautismo y la circuncisión señalan lo mismo, pertenencia. Cuando tú te bautizas, cuando te bautizaste, ¿sí? ¿Te bautizaste por qué? Porque tuviste fe en Cristo, ¿sí? Y estabas recibiendo la señal de ese pacto, donde Dios sella sus promesas. Y garantiza que el que se arrepienta y crea en el Evangelio ya es hijo, regenerado por Dios, le pertenece a Dios. No solamente esto apuntaba a la circuncisión, sino que también era un rito que significaba limpieza de pecado. Dios mandó a su pueblo a circuncidar sus corazones. Cuando hablaba de gente incircuncisa, hablaba de gente impía, sucia. ¿Okay? Cuando hablaba de circuncidar mi corazón, hablaba de limpiar mi corazón. Así que la circuncisión señalaba limpieza. Dos cosas hemos visto. Pertenencia y limpieza. Es lo mismo, exactamente lo mismo que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho en nosotros. Él nos hizo, ¿sí?, aceptos en Dios y nos limpió de nuestra inmundicia para presentarnos delante del Padre como gente santa. Y esto es también lo que representa nuestro bautismo. Ya sin sangre, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Qué significa el bautismo? ¿Sí? Que sepultados y muertos con Él, ahora pasamos a nueva vida para pertenecer al pueblo de Dios. Por eso Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Cuando te bautizas, no es que el bautismo te perdone, no es que la circuncisión te haya perdonado, no, es que eso señala lo que, y representa lo que pasa internamente en tu corazón. Algo espiritual y tiene un signo o un sello físico, ¿sí? Entonces, cuando recordamos nuestro bautismo, cuando Israel recordaba la circuncisión, ¿qué estaba recordando? Que Dios ha hecho promesas para mis hijos, ¿sí? Que estos hijos, si se arrepienten y creen, van a ser de Él. Y Él va a ser su Dios y ellos van a ser su pueblo. Y que Él les va a limpiar de sus pecados. Hay una promesa para nuestros hijos también. Y esta era la fiesta que se estaba dando aquí en Zacarías. Una fiesta de alegría, ¿no? Una fiesta de regocijo. Porque Dios, ¿sí?, le había dado un hijo a ellos y era un hijo que iba a causar gozo y alegría. Porque Dios no solamente ya en la circuncisión le había hecho pueblo suyo, sino que ya había prometido regeneración desde el vientre. ¿Okay? O sea, que ya lo que señalaba en la circuncisión, ya Dios lo estaba haciendo en el corazón de Juan el Bautista. Así que, mis hermanos, también la circuncisión es el sello de la justicia que es por la fe. Dice Romanos 4:11, que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, la circuncisión no salva, el bautismo no salva. ¿Quién salva? Cristo. Y porque Cristo salva, entonces Dios garantiza esas promesas con el sello de la circuncisión, en nuestro caso, con el sello del bautismo. Así que la circuncisión está relacionada también con la fe. Y aquí se nota la fe de Zacarías al circuncidar a su hijo. ¿Recuerdan que casi mata a Dios a Abraham? Ve a Moisés por no circuncidar a su hijo, por falta de fe, ¿no? ¿Es que no confía en mis promesas? ¿Ves? También para tu hijo están las promesas. Vemos entonces lo importante de la circuncisión. Entonces, fue mandada por Dios, es un sello de Dios. Al igual que el bautismo, ¿fue mandada por quién? Por Cristo. Fue la orden de Él. No es nuestro bautismo, es su pacto, es su sello. No es nuestro. A veces la gente piensa que el bautismo es simplemente una confesión de fe pública. No, es un sello que le pertenece a Dios. Dios, cuando te bautizas, Dios está colocando en ti un sello, una señal de que Él ha limpiado tus pecados y estás completamente identificado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así es que esto señala a Cristo como representante federal del nuevo pacto. Ahora veamos cómo esto se relaciona con la profecía de Zacarías. ¿Qué tiene que ver esto con las profecías de Zacarías? Primero, mis hermanos, dice que Zacarías, versículo 67-68, alaba a Dios, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó, ¿qué? Un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Y acordarse de qué? De su santo pacto. ¿Qué estaba recordando esas profecías? El santo pacto de Dios. ¿Y qué estaba enfatizando? El cumplimiento de este pacto. En Cristo, mis amados hermanos, se cumplió las promesas de Dios hechas a Abraham. Entonces, si notan aquí en la escritura, ¿qué dice al comienzo? Bendito el Señor Dios de Israel. ¿Esto qué es? ¿De quién es Dios? ¿Dios de quién es? Dios. Dios de Israel. ¿Esto qué significa? Pertenencia. ¿Notan lo estrecho y lo unido que está esto a la ceremonia de Juan? Dios de Israel. Dios no tiene muchos pueblos. Dios no tiene dos pueblos, como dicen los dispensacionalistas, ¿no? Dios tiene un solo pueblo, su iglesia, sus redimidos, los que Él salvó y ha salvado a través de todos los tiempos. Aquí llevan ellos 2000 años esperando esta redención y ahora se ha cumplido esta redención. Dios entonces tiene ahora una íntima y personal relación con su pueblo. ¿Y qué ha hecho con él? Lo ha visitado, presencia, su presencia, ¿sí? ¿Y qué más? Y lo ha redimido, es decir, libertad, perdón de pecados. Todo lo que señalaba la circuncisión se estaba cumpliendo ahora en Jesucristo. Es lo que estaba profetizando Zacarías. Ahora, dice Romanos 9, del 6 al 8, que no todos los judíos son israelitas. O sea, no todos los descendientes de Abraham son israelitas, sino ¿quiénes? Los de la fe. Hay una salvedad entonces. La circuncisión no salvaba, sino que Dios salva. Dios salva y regenera. ¿Quiénes son los hijos de él? Los que él ha hecho nacer de nuevo por su espíritu. Así es que Pablo dice, tengo continuo dolor por mis hermanos, pero tenemos que entender que Dios no ha fallado. Dios no ha fallado, ¿por qué? Por una razón, porque no todos los de Israel son israelitas, sino ¿quiénes? Los de la fe. Los que han sido circuncidados en su corazón. Por eso la circuncisión no vale de nada. Así como nuestros ritos no valen de nada. Si no, Dios no te ha salvado a ti, puedes bautizarte, venir a comer el pan y el vino, acarreas más condenación y más juicio está sobre ti, si no hay arrepentimiento verdadero y fe verdaderas. Porque los hijos de Dios son los hijos de la fe. Y esta fe produce fruto. ¿Ok? Mis hermanos, aquí está entonces diciendo Zacarías algo increíble. Y es que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús todas las garantías de su pacto. Es decir, nos ha visitado y nos ha redimido. Ahora vamos a ver cómo Dios visitó y redimió a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? En el Antiguo Testamento vemos figuras preciosas de cómo Dios visitó a Israel. ¿Recuerdan? El tabernáculo, la presencia de Dios estaba allí con ellos. ¿Y cómo lo redimió? Sacándolo de Egipto, del poder del faraón. Y esto era un cuadro perfecto de lo que sucede espiritualmente con nuestra vida. Dios dice que el tabernáculo de Dios está con nosotros, que es Cristo. Juan 1, 18, dice que Dios se tabernaculizó en Cristo. Es decir, hizo tabernáculo en medio de nosotros. Cristo es la presencia de Dios con nosotros. Al Zacarías profetizar esto, estaba diciendo que Dios nos iba a visitar. Cristo es Dios con nosotros. En una carpa, en carne, Dios hecho hombre, estaba visitándonos. ¿Pero qué iba a hacer al visitarnos? Iba a darnos redención, así como lo hizo Josué, ¿recuerdan? Josué estaba orando un día y un varón se le presentó delante de él y dijo, yo soy el jefe de los ejércitos de Jehová. Y él iba a pelear por Josué y iba a vencer. Ay, ese era Jesús. Jesús es el que pelea por su pueblo y vence. Y dice que este Cristo que Dios ha levantado no es cualquier Cristo. ¿Qué dice aquí la palabra? Él es un poderoso Salvador. Y no solo Salvador, sino que de la casa de David, rey. Es un rey poderoso. Cuando las mujeres estaban llorando por Jesucristo, lamentándose por la muerte de él, él les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. ¿Por qué lloran por mí? La gente ve la película de Jesús y comienza, ay, Jesús, pobrecito, tan horrible. No es para que llores. ¿Sí? Dice Jesús, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vienen días en los que dirán, dichosas las estériles y los vientres, va a venir un juicio. Lloren más bien por ustedes, no lloren por mí. Alégrense por mi muerte, porque yo no voy como un siervo que todo el mundo está azotando. Voy como un rey victorioso. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Todo lo hizo como rey victorioso. Él enfrentó la muerte en victoria. ¿Me hago entender? Él no vino como alguien que tuvo el pobrecito de mí, ¿no? Me están pegando. No, él lo quiso hacer. Si él no hubiera querido, nunca lo hubieran matado. Él era nuestro Dios eterno. ¿Cuántas veces quisieron matarlo y apedrearlo? ¿Cuántas veces quisieron tirarlo por los precipicios? ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía él? Salía en medio de ellos, dice la Biblia, ¿no? ¿Pudieron? No podían. Es más, cuando fueron a agarrarlo en Juan, dice que todo un ejército fue a agarrarlo con Judas, ¿no? Porque pensaban que el tipo era supremamente peligroso. ¿Ves? Y cuando fueron allá, él dijo, ¿dónde está Jesús? Dijeron los soldados romanos ya dispuestos a darles duro. Sí, se rebotaban. Y él dijo, yo soy. Y apenas dijo, yo soy, dice que todos los soldados se desplomaron, cayeron al piso como soldaditos de plomo. No pudieron quedar en sus rodillas de pie. ¿Qué tuvo que hacer él de decirles? Yo soy, ¿qué quieren? Levántense, hagan lo que tienen que hacer. Él fue como cordero al matadero, pero él dio su vida. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Él es un rey victorioso. Él no es un hombre que los hombres pudieron matar. Él dio su vida, la dio, no se la quitaron, nadie me la quita, yo la pongo. ¿No les parece glorioso? Mis hermanos, ese es el Salvador que tenemos. Es un Rey todopoderoso. Un Rey Salvador, dice, poderoso. Este es mi Cristo. Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué hizo? Dice, Él nos dio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿De qué nos salvó Él? De nuestros enemigos. ¿Quiénes eran nuestros enemigos? Al igual que Israel, Faraón, Satanás. Él era nuestro verdugo. ¿Sí? Allí nos tenía en el mundo, ¿no? Azotándonos, ¿no? Diciéndonos mentiras. ¿Ves? Y estábamos presos del pecado. El pecado era nuestro enemigo. Dice, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder. ¿Y por qué lo hizo? ¿En virtud de qué? ¿De nosotros? ¿Fue porque vio algo bueno en ti? No. En virtud de su pacto. Él había jurado algo a Abraham y lo va a prometer, que su descendencia, ¿sí?, será salva en la cruz. ¿Y de qué más nos libró? ¿Quién más era nuestro enemigo? Dice, ahora que librado, para que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos. ¿Por qué dice que sin temor le sirvamos? ¿Es que antes le servíamos con temor? Claro, porque Él era nuestro enemigo. Dios nos salvó también de Él mismo. No solamente de tu pecado, no solamente Satanás. ¿Sabes quién era tu peor enemigo? Dios. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios, ajenos a la justicia. La ira de Dios estaba sobre nosotros todo el tiempo. Dios era tu peor enemigo, ¿lo sabías? ¿De qué fuimos salvados? Las iglesias hoy colocan, ¿sí?, Cristo es la solución a tus problemas. ¿Sabes cuál es tu mayor problema? Que Dios es tu enemigo. ¿Por qué? Por tu pecado. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Dios está airado contra el impío, dice, todos los días, y está amontonando ira en su copa para derramarla el día de la ira por sus enemigos. Éramos enemigos de Dios igual que los demás. Mira lo que te ha salvado Dios, de su mano, de su ira. ¿Y cómo? Dice, no levantó un poderoso Salvador. Cristo enfrentó victorioso la ira de Dios en la cruz. Toda la ira de Dios fue vertida sobre Él. La ira que iba a ser depositada sobre su pueblo redimido y escogido fue depositada sobre Él. En Cristo, Abraham fue justificado. ¿Saben quién era Abraham? Un impío. Prostituyó a su esposa. Se la ofreció el faraón para beneficio suyo, ¿recuerdan? ¿Sí? Le dijo, ahí está, era mi hermana, y mintió, no es mi hermana, llévesela. Pero déme riquezas, ¿sí?, para que no me mate. Llévese a mi hermana. Y se la dio el faraón, la prostituyó a su propia esposa. ¿Quién es capaz de hacer eso con su esposa? Solo un impío, ¿no? Alguien preso del pecado, esto era él. ¿Quién era David? ¿Cómo Dios iba a justificar a David? Otro impío, ¿no? Se acostó con una mujer que estaba casada, mandó a matar al marido, ¿sí?, para quedarse con la mujer y después tener a su hijo, y dijo, no, aquí no ha pasado nada, ¿no? Otro impío, gente impía. ¿Cómo Dios iba a justificar a este pueblo? Él decía, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y el diablo decía, pero ¿cómo? ¿Es que es tu pueblo? Ellos merecen morir. Y Dios decía, no, voy a tener misericordia de ellos. ¿Cómo tuvo misericordia de ese pueblo? Dando su vida en la cruz. Lo que Abraham merecía, Isaac, Jacob, David y todos los que estamos aquí merecíamos, lo cargó Él sobre un madero. La ira de Dios fue sobre Él. Nos libró de nuestro peor enemigo. Nos libró de su mano, de su ira. ¿Por eso qué dice el versículo? Mis hermanos, ya ustedes no tienen cuentas pendientes con Dios. ¿Qué tienen que hacer ahora? Vengan a Él. Vengan a Él. Sin temor. Ya no los va a juzgar. Ya Cristo fue juzgado. ¿No les parece increíble esto? Ahora, ¿qué tenemos en Cristo? Las promesas del pacto, juradas a través de un sello de la circuncisión. ¿Cuáles eran? Le pertenecemos a Él. Y nuestros pecados han sido limpios. Las promesas han sido cumplidas. ¿En quién? En este Salvador, Rey victorioso que Dios ha levantado para darnos vida y vida abundante. Así que dice el Señor, ahora que ustedes tienen vida, ya hemos visto entonces qué es la circuncisión, cómo se relaciona esto con la profecía de Zacarías, Y vemos que en medio de este rito Dios está hablando de promesas cumplidas en Jesucristo, el cumplimiento de su santo pacto, que en Cristo Él depositó toda su ira para hacernos libres, para venir a Él. Y no solamente este juez, ¿sí?, ha decidido perdonar nuestros pecados en Jesucristo su Hijo, porque Él ha pagado, sino que este juez nos adopta como hijos suyos. Imagínate en un tribunal a un reo, y el juez dice, usted va a pagar por él, listo, usted lo va a matar, dice, y ese es su hijo, ¿no? Y lo mata por causa de este reo. Y él cometió homicidio, de lo que sea, era el peor, ¿ves? Este reo, y lo salva. Y mata a su hijo, el juez mata a su hijo para justificarlo a él. Esto es lo que hizo Dios. Y no solamente hace eso, sino que toma al reo, ¿sí?, le da un nuevo corazón y lo hace su hijo. Esto es increíble. Toma la justicia de Cristo y se la pone en la cuenta de esta persona. Lo reviste de Cristo, de ropas reales. Y ahora este hombre ya no es pecador, sino santo. Por eso dice el Señor, para que nos acerquemos en santidad y en justicia delante de Dios. Todos nuestros días, mis hermanos, ustedes son de Cristo, ustedes pueden acercarse sin temor, en santidad y en justicia, porque Dios ya lo hizo posible. Ustedes son santos en Cristo, justos por Cristo. ¿Lo ven? Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No por merecimiento. Y esto debería de gozarnos. Porque dice el 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Él ha hecho salir el sol de la mañana y ha alumbrado nuestras tinieblas. Y ahora nos da luz a los que habitan en sombra de muerte y nos va a encaminar por caminos de paz. Para terminar entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esta profecía y del cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros? Ustedes son el pueblo de Dios, el pueblo de su pacto. Si ustedes han recibido, ¿sí?, en su vida la señal del nuevo pacto, el bautismo en sus vidas, han creído en Jesucristo como suficiente Salvador y lo han hecho el Señor de sus vidas, ustedes han sido nacidos de nuevo y son suyos, hijos, ya no esclavos ni reos. El que está en Cristo dice, no vendrá condenación jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Cristo es el que nos justifica. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ¿no?, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, ni carne nos podrá separar, ni usted mismo. Alguien me contaba en esos días que un hombre se apartó de Cristo, ¿no?, y estaba tan mal con su pecado y en tan terrible condición, que él, después de ir a un prostíbulo, quería quitarse la vida. Dice, mi vida no tiene propósito alguno. Ya, separado de Dios. Y se fue a un puente, ¿no?, en Brooklyn, ahí estaba, y se iba a tirar del puente para suicidarse. Y un niño se iba para la iglesia, por el puente, cantando Sublime Gracia. ¿Lo han escuchado, el que cantamos aquí? Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Y en ese momento el hombre se bajó del puente y fue corriendo donde su antiguo pastor a pedir perdón. Y halló gracia delante de Dios. Y es otro hombre, ¿no? Eso es lo que hace la gracia de Dios. No, ni carne puede separarte, ni tú mismo podrás separarte del amor de Dios. Nadie. Porque cuando Dios coloca los ojos en alguien, dice que la obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Así que usted puede tener en esta mañana esperanza, pero al mismo tiempo les invito a cuestionar su fe. ¿Están realmente en Jesucristo? Fíjate quién era Juan el Bautista. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí hay otra aplicación para nuestra vida. ¿Eres como Juan? Mi hermano, si has nacido de nuevo, tu vida debería reflejar esto. Juan, un hombre regenerado desde el vientre de su madre, ¿qué hacía? Crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos. ¿Es tu vida distinta al resto del mundo? Esto es vivir en lugares desiertos. Habiendo sido apartados para Dios, ahora le servimos a Él. ¿Vives en lugares desiertos? ¿O tu vida se parece y es igualita al mundo? ¿Sueñas lo que el mundo sueña? Ser famoso, tener dinero, un puesto mejor, ¿Cristo está por algún lado en tus planes, en tus sueños? ¿Sueñas con una vida más santa, más justa, con ganar a más personas para Cristo, con vivir para el reino de Dios, usar tu trabajo, todo lo que Dios te da, tus bendiciones, para el avance del reino? ¿O estás pensando en ti? Si estás pensando en ti, eres un impío y no eres de Él. Porque el que es de Dios crece y se fortalece en el Espíritu. Para Dios vive. Cría a sus hijos en amonestación y tiene una relación con sus hijos, una relación de amor en Cristo. A su esposa, a su esposo, tiene una relación en Cristo. Viven para Dios. No viven para sí. ¿Ustedes viven para sí? ¿Está Cristo en algún lado de sus vidas? ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué trabajan? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué luchan? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? ¿Se ha preguntado eso? Pregúntese en esta mañana. ¿Está usted en lugares desiertos? Porque el que está en Cristo, dice, el que niegue su vida, la hallará. Pero el que pierda su vida por causa de mí, esto es perder mi vida. Juan perdió todos sus sueños. Los papás de Juan perdieron todos los sueños que normalmente tenía la gente del mundo. Irnos a Roma, tener una buena casa, el mejor asno, ¿no? El mejor caballo, o por lo menos unos buenos camellos, amontonar unas buenas riquezas para descansar en la vejez, eran los sueños de todo el mundo en el tiempo. Irnos a Roma, viajar por el Mediterráneo en crucero, ¿son tus sueños? Este tipo renunció a todos los sueños. Si lo tengo a él, dice, nada deseo en la tierra. Se fue a lugares desiertos. No quiere decir que no tenía contacto con el mundo. No, él era luz en medio del mundo. Porque vivía distinto, pensaba distinto, olía distinto al mundo. Era distinto. ¿Es tu vida así? Compárate con Elizabeth y Zacarías. ¿Está tu vida centrada en Dios? ¿Lo que deseas para tus hijos es que glorifiquen a Dios? ¿Sí? ¿Tu vida de matrimonio es una vida de completo acuerdo? Es decir, ambos están mirando un solo propósito y es glorificar a Dios. Fíjate que ambos ni siquiera pelearon por qué nombre le iban a poner al hijo. Es que a mí me parece que se debería llamar Zacarías. No, a mí me parece que no. A nosotros no nos parece nada. Dios es el que ordena cómo debe llamarse mi hijo, cómo debe vivir mi hijo, y así lo voy a criar. ¿Ese es tu deseo? ¿Y es el deseo de los dos? ¿Esa armonía existe en el matrimonio? Cuando hay un matrimonio así y ambos están viendo a Dios, ya no hay problemas. Se perdonan. Si ambos están mirando a Dios, hay amor, hay entrega, hay amor sacrificial. Lo dan todo el uno por el otro. Esto es una familia de Dios. Así que, mis hermanos, si la respuesta a estas preguntas es que no, ustedes necesitan un nuevo corazón. ¿Sí? Si están viniendo como Israel iba delante de Moisés, ¿recuerdan? ¿Sí? Ellos eran muy religiosos, ¿no? Les estaban prometiendo libertad y todo, sí, ¿no? Y aquí algunos de nosotros podemos estar en la misma situación. Pensar que por haber sido bautizados ya somos del pueblo de Dios. ¿Sí? Ellos fueron circuncidados, todos. Y ahí estaban, ¿no? Pero eran como lobos, ¿no? Y se querían comer a las ovejas y le daban ideas a los sacerdotes y a las personas que querían agradar a Dios. Ideas como que, ¿por qué no metemos un Baal aquí en la adoración que es más chévere? Esos son los impíos de la iglesia, ¿sabían? Y la palabra dice que los tendremos entre nosotros y que nos cuidemos de ellos y nos postremos para que Dios nos ayude, porque también nos pueden engañar. ¿Ves? ¿No fue engañado Aarón? ¿Ve qué buena idea? Pues sí, hagámosles un burrito. Coloquemos aquí pues otra cosa para que la gente se divierta. ¿No? La otra vez una persona me estaba diciendo en la congregación, ¿no? ¿Por qué no? Usted siempre habla de pecado, de que no servimos para nada. ¿Por qué no habla de liderazgo? Una cosa que sea útil para mi vida. Si, hermano, el evangelio no le es útil, este no es su lugar. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Nuestra vida es un desperdicio sin Cristo. ¿De qué más puedo hablar sino de Él? ¿Le aburre? Entonces no es tu lugar. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? ¿No? ¿Se quieren ir también ustedes? ¿Los retuvo? ¿Los entretuvo? ¿Les hizo caso? Imitemos a Jesucristo. Así que si usted no es de Dios, si está aquí muy aburrido, viene aquí por religiosidad, si esto no le agrada, si no hay deleite en su corazón por la palabra, si llega aquí en la semana usted ni busca a Dios, usted está viviendo en religiosidad y hay un peligro para su alma. Usted está escuchando el Evangelio como Israel, está con nosotros, pero el día en que venga Dios a zarandear, ¿sí?, usted no va a quedar en pie y va a apostatar de la fe. Así que tiemble delante de Dios y humíllese hoy, antes de que sea tiempo. Dios está dando hoy, antes de que venga su juicio, el que se arrepiente a usted y pueda creer en Jesucristo. Es el llamado de Dios entonces. Y mi hermano, si usted realmente tiene este corazón que se deleita en su palabra y ama a Dios como Zacarías, Juan, y está anhelando cada día luchar con su pecado, sepa que tiene un Salvador que ha vencido en la cruz. Dice el Señor: teniendo pues este gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Él está con Dios, Jesús, Él rompió el velo, Él es el Hijo de Dios. Teniendo este gran sumo sacerdote, nos exhorta a aquellos que hemos creído a retener nuestra fe. Abrace su fe. No suelte nunca a Cristo, mi hermano. Esta es la exhortación que le hago hoy. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo lo entiende en su lucha con el pecado. Él también la tuvo, pero Él fue sin pecado. Por eso está dispuesto a auxiliarte. ¿Qué dice el Señor entonces? Acérquense a Él. Como esté, no importa cómo esté hoy, acérquese a Él. Dice: confiados, confiados al trono de la gracia, y hallen y reciban misericordia, ¿sí?, por sus pecados, y hallen gracia para la ayuda oportuna. La vida cristiana se vive por gracia. Usted necesita cada día humillarse delante de Dios. Él ya no es su juez, sino es su Padre. Y Él anhela un pueblo santo. Es su deseo. Y quiere santificarle. Dependa de Él. Pídale gracia para vivir la vida cristiana. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu pacto, porque por amor a tu pacto, a tus promesas, a tu juramento, todo lo hiciste posible en Cristo Jesús. Tú cumpliste con todas las promesas hechas a nuestros padres. Tú cumpliste con las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob. Ahora hoy disfrutamos de la realización de ese pacto. Llevamos 2000 años, al igual que Israel. Estamos leyendo hoy, 2000 años después de que tú hiciste pacto con Abraham. 2000 años de desesperanza, tal vez, de que ya tú no ibas a cumplir, pero lo hiciste posible. Y levantaste otro profeta, Zacarías, para recordar a este pueblo, en medio de un rito de circuncisión, que las promesas aseguradas por ese rito, tú las estabas cumpliendo en Jesucristo. Tú viniste a redimir a tu pueblo de tu ira, del poder del pecado y de Satanás y del mundo. Y nos diste victoria en Jesucristo, a quien levantaste de los muertos. Hoy Él vive para siempre. Él es Rey victorioso. Todas las cosas han sido realizadas. Y por eso te damos gracias, Señor. Nos alegramos como Zacarías, Elizabeth y todo el pueblo, porque tus promesas son en el sí y en el amén. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Por eso bendito sea el Dios de Israel, que ha dado a su pueblo redención y salvación eternas. Él nos ha hecho un pueblo justo para nuestro Dios en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Gracias por el Espíritu que es la arra de nuestra herencia. Por Él podemos decir hoy: Padre. Por Él podemos acercarnos a ti, ya no como juez, sino como Padre. Y recordar hermosas promesas que nos has hecho. Han pasado 2000 años, al igual que en Israel. Pero sabemos que no faltarás a tus promesas. Nos darás una eternidad contigo. ¿Y cómo anhelamos tu venida? Por eso decimos: Señor, con todos los santos, ven, Señor Jesús. Ven a nosotros. Esperamos tu gloriosa venida. cuando vendrás con justicia a regir con justicia tu reino en medio de esta tierra. Ven, Señor. Y gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, a darnos esperanza. Porque tenemos esperanza. En Cristo somos tu pueblo, te pertenecemos. En Cristo nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido redimidos, librados del temor. Tú nos amas, Señor, por eso no hay que temer. En el amor no hay temor. Pero si no se está en Cristo, si tú no estás en Cristo en esta mañana, ora ya a Dios para que Él te dé vida y te dé un corazón nuevo. Humíllate en esta mañana y pídele a Dios que recree tu corazón para que te deleites en su salvación y puedas disfrutar de sus promesas, para que te alegres en buscarle a Él, en servirle a Él, en tenerle en cuenta a Él en todos los asuntos de tu vida, en vivir para Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendigo tu nombre en esta mañana. Gracias por este día, Señor, del Señor que nos has dado para gozarnos y regocijarnos en ti.